pachangó y cuatro gallinas prietas a mi madre y maya. Me lo han dicho los santeros, que son bravos de verdad, que cuando me haga ese voz, yo me voy a enderezar. Pa' quien un pollito, pa' quien un carnero, pero pa' quien un pollito, pa' quien un carnero. Y esa última limpieza, que la bote pa' la mar. Y esa última limpieza, que la bote pa' la mar. Pa' quien un pollito, pa' quien un carnero, pero pa' quien un pollito, pa' quien un carnero. Cuatro cocos y una vela, pa' mi legua de verdad. Y esa última limpieza, que la bote pa' la mar. Pa' quien un pollito, pero pa' quien un carnero, pero pa' quien un pollito, pa' quien un carnero. ¿Pa' quién un pollito? Pero ¿pa' quién un carnerito? ¿Pa' quién un pollito? ¿Pa' quién un carnero? Aquí.